Bien, nuevamente, gracias Adriana, desde Casa del Maestro, tenemos aquí el estudio que hemos improvisado, con la presencia ya de la gente del Centro Estudiantes de Magisterio, que en un ratito nos va a dar un mensaje, una postura que tienen ellos para compartir con toda la audiencia. Y esta última media hora vamos a, como habíamos arreglado previamente, a tratar de que la gente se entere de las distintas posiciones que tienen las corrientes que se manifiestan en el seno de la Federación Uruguaya de Magisterio. Y para eso ya tenemos aquí a Gustavo Maceo, que te pedimos que tomes el micrófono. Y simplemente eso, Gustavo, explicarle a la gente la postura de tuya en este caso. En realidad no es mi postura, sino la de la lista mayoritaria de la Federación Uruguaya Magisterio, la lista propuesta 27, donde nosotros, a partir de definiciones históricas de la Federación, hemos impulsado el tema de la participación. Planteamos hace un par de congresos atrás que, en el caso de los organismos de la enseñanza, esto debe tener integración mixta. En un segundo congreso se plantea que esta integración debe ser mayoritaria a partir de la elección de los delegados. Y bueno, en ese marco, si bien lo que la Federación Uruguaya Magisterio resolvió no es lo que contempla la ley, para nosotros es un avance significativo y entendemos que debemos estar en ese marco participando con una lista dentro de lo que viene a ser la coordinadora de la enseñanza, una lista única conformada por el resto de los sindicatos de enseñanza, más la Federación Uruguaya Magisterio. Yo diría, revitalizando algunas cuestiones que hacen a los trabajadores en la toma de este poder. Sí, nosotros tenemos experiencia, está el Banco de Previsión Social, donde está el representante de los trabajadores. Hay otras experiencias, pero significativamente la experiencia de la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social nos parece que es una cuestión que ha ido adelantando en los derechos y también en reivindicaciones que tenemos los trabajadores. Y bueno, en ese marco nos parece que el participar en el próximo gobierno de educación con un delegado electo por la Federación Uruguaya de Magisterio en una lista única en el conjunto de los sindicatos de la enseñanza nos parece que es bien importante. Y bueno, de alguna forma esto fue ratificado en la mesa que hoy está transcurriendo, donde 15 filiales se pronunciaron por participar, 2 filiales por no participar y 4 que no resolvieron, existiendo 11 filiales que no participaron, que no estuvieron en la mesa. Y en ese marco, bueno, se obtuvieron 50 votos por la moción número 1, que es la de la lista 27, propuesta 27, que no leemos los fundamentos, leemos lo que sí resolvimos, que es participar en las elecciones de los consejeros, impulsar una lista única junto con la CCU para integrar el CODICEN, ordenada de acuerdo a la representatividad en el PICNT, impulsar una lista única para integrar el SEIP, y la FUNTEC impulsará en cualquier caso la lista única para el CODICEN y para el SEIP. Y bueno, fijar criterios en una próxima mesa federal que está planteada para el 5 de diciembre, donde ahí volveremos a discutir cómo la Federación Uruguaya Magisterio, que ya resolvió impulsar lista única en el marco de la CCU, integrará esa lista. Bien, así que esa votación es de hoy y mañana. Mayoritariamente es la postura que tú estás diciendo. Ya sabemos de acá que acá el 5 de diciembre esa es la postura. ¿Qué cabe esperar de aquí al 5? En definitiva, esto ya está decidido. Sí, sí. Se termina de resolver por la Federación Uruguaya Magisterio esta participación. Lo que resta de acá al 5 de diciembre es que las filiales discutan de qué forma se integrará esa lista. Nosotros, está claro que en esto resolvimos. Primero, en el marco de CCU, tendremos una reunión con los compañeros de CCU para adoptar algún criterio, en virtud de que por lo menos en el caso de FENAPE y IDEAFUTU ya resolvieron la participación. No sabemos de qué forma, si es con lista única o con una lista de cada sindicato. De todas formas, esto lo vamos a impulsar en el marco de CCU, porque fue lo que resolvimos. En caso de existir coincidencia con el resto de los sindicatos de la enseñanza, bueno, la conformación de esta lista estaría con la representación de la Federación Uruguaya del Magisterio en primer lugar, y en segundo lugar, son 2 delegados electos, estaría FENAPE, de acuerdo, digamos, a lo que nosotros proponemos. Si el resto de la CCU resolvió en ese sentido, se estaría avanzando hacia eso. Y por lo tanto, bueno, esa línea, para que todos entendamos, ese grupo de compañeros que va, que es un titular, cuatro suplentes, debemos discutirlo de acá al 5 de diciembre y resolver cómo se va a conformar esa línea. Bueno, las gracias para ti, Gustavo. No sé si tenés algo más para agregar. No, sobre este tema no. Bien, perfecto. La postura mayoritaria en FUM, la postura de Gustavo Macedo. Vamos a seguir con la ronda de la lista 27. Que ahora es de toda la federación. De toda la federación, lo habíamos dicho. Seguimos con la ronda de corrientes, de agrupaciones. Podemos hacer quizá un recreo y traer a la gente del Centro Estudiante de Magisterio mientras viene la siguiente agrupación. Ya tenemos a Raquel Brusquera, representante de otra de las corrientes sindicales que se han manifestado hoy aquí en la Federación Uruguaya de Magisterio. Y luego, Raquel, le pedimos a la gente del Centro Estudiante de Magisterio que se vaya acercando. Raquel, los buenos días para ti. Buenos días. Bueno, como decía recién Gustavo, la Federación acaba de resolver presentar lista sindical para la elección de los consejeros de primaria y de CODICER. Nosotros, como representante de lista Redoblar, sostuvimos que entendíamos que por las resoluciones que tiene la Federación por congresos y por mesas federales cuando se estaba discutiendo esta ley, no deberíamos presentar lista sindical porque es avalar esta ley cuando la Federación la está rechazando. Todo el proceso que se estuvo procesando mientras se hacía la ley, cambios que se la fueron introduciendo, la Federación terminó rechazándola por no contemplar aspectos históricos que ha planteado nuestra Federación. Si bien se da una especie de participación por este consejero electo, eso no es lo que plantea la Federación. La Federación plantea que fueran mayoría los consejeros electos para darle otro peso. Podemos hasta pensar que este lugar que se da un consejero en primaria y dos en CODICER podría hasta ser decorativo, porque nunca, salvo que los demás acuerden con la postura de ese consejero, nunca sus posiciones por sí mismos podrían salir adelante. Nosotros entendemos, además, que participar en cierta manera legitima la ley que estamos rechazando. Debilita también la pelea en contra de la ley. Nosotros pensamos que no, porque haya sido votada la ley en el Parlamento, ya no está acabada la lucha contra ella. Hay algunas filiales que van a presentar recursos de inconstitucionalidad. La Asamblea Técnico Docente también tiene resuelto presentar recursos de inconstitucionalidad. Entonces entendemos que la lucha contra esta ley todavía está en pie. Y si el sindicato presenta una lista sindical para ocupar algunos cargos, le quita fuerza a esa pelea. Por ejemplo, en el caso del CODICER, la Federación Uruguaya del Magisterio tiene, por resolución del Congreso, oposición a que exista el CODICER. Y sin embargo, acabamos de resolver presentar una lista para integrar ese organismo. Nosotros entendemos que es una contradicción muy grande y lo central es que nos quita fuerza como sindicato para seguir diciendo todo lo que esta ley perjudica al sistema de enseñanza. Bien, con la postura de Arredoblar, que fue minoría hoy en la Federación de Magisterio, seguimos con esta ronda. Gabriela, ¿tenías una cosita para agregar? Sí, que no solo este tema, sino que ahora está trabajando también el Consejo de Participación. Así que la mesa de Zoom sigue. Buenos días, antes que nada. Yo estoy en la mesa, por eso no estoy acá con ustedes. Me tomé un ratito y decirle que sí, en relación al Consejo de Participación estamos viendo las intervenciones de los compañeros. En general hay acuerdos que los Consejos de Participación, por lo menos así como están planteados en la ley, no pueden funcionar en primaria, que hay atribuciones y que hay cometidos que no corresponden. Y bueno, y en eso estamos, este tema para resolver y para discutir, se está discutiendo, para discutir más en profundidad y resolver va a quedar para la próxima mesa. Bueno, me despido porque me voy a la mesa. Bueno, yo quería aclarar que fueron invitadas todas las agrupaciones de este sindicato, también la agrupación 1995 y también la agrupación Praxis, que no tiene cargos en la FUM, pero fue invitada también a explicar, y bueno, tiene la mesa representativa, pero los compañeros no concurrieron. Bien, ya estamos con la chiquilinada del Centro Estudiantil Magisterio, demasiado joven. ¿Qué quiere decir demasiado jóvenes? Dejan en evidencia. No, eso es un problema corporal y físico. Me parece que la edad está en el cerebro. Yo tengo 59, pero me parece que no, que tengo 15, así que no importa. Bienvenida, chiquilina. Buen día, muchas gracias. Nosotros somos Mariana y Lorena, venimos en representación del Centro de Estudiantes como participantes de Comisión Extensión también. y venimos a invitarlos a todos, maestros, estudiantes, misioneros, primero que nada una exposición que hay sobre misiones sociopedagógicas en el Museo de Pedagogía, que está abierto todos los días, no recuerdo el horario, pero está abierto todos los días. Venimos a invitarlos también a que se acerquen el viernes 20 a las 19 horas, que hay un encuentro de misioneros en el Museo también de Pedagogía, donde los diferentes grupos de misioneros de la generación del 50 en adelante van a hacer exposiciones contando cómo fueron sus trabajos misioneros, la realidad del momento, y bueno, el grupo de extensión, Comisión Extensión de Magisterio, y ahora también va a contar lo que está haciendo. Y la coordinadora, bueno, que a partir de marzo del año que viene se piensa empezar a trabajar en forma de coordinación con los misioneros de diferentes generaciones, por eso invitamos también a todos que quiera acercarse, porque está bueno el intercambio generacional que hay y con mismos ejes en realidad. Si me disculpas, en el folleto que nos diste dice aquí horario de lunes a viernes, de 9 a 19, ¿puede ser? Sí, es el horario que está la exposición abierta, donde la exposición es muy linda, tiene fotos, Julio Castro, documentos, habla sobre las misiones, lo que son. Es que está bueno porque uno pasea mucho por 18 y está bueno dar una vuelta. Está bueno dar una vueltita, aparte es súper interesante, es preciosa, está muy bien expuesta, tiene los nombres de muchos misioneros también, es divina. Y sobre todo tener en cuenta que no hay documentación escrita que quede como marco histórico, ¿no? Como registro de lo que fueron las misiones sociopedagógicas y la importancia que tuvieron para nuestro país. Y bueno, la intención de esta coordinadora es en parte como retomar un poco el tema y ver qué rol cumplirían hoy en día nuestra sociedad, qué rol cumplieron en su momento y la importancia de dejar un marco, un registro para poder estudiarlo y para que sea acceso de todos y no solo de los que estamos en la vuelta y participando de ello, ¿no? Bien, tenemos la grata visita de gente representativa de allá, de los pagos, de los duraznos, el amigo Pancho Alves, que también es amigo de Facebook de Arcilla, un verdadero pirata de Internet. Pancho, ¿de qué va la cosa? Bueno, buenos días, un saludo para todos. Montevideanos de esta querida audición, y bueno, escuchando con atención los comentarios de las jóvenes compañeras maestras, estamos al tanto de que se ha retomado, sobre todo por los pagos de Florida contra Durazno, ahí el tema de las misiones sociopedagógicas con sumo éxito, y Durazno ya está pensando en organizar algo similar a través de la Asociación de Maestros de Durazno para el año que viene, porque el tema de llevar la cultura, llevar servicio, llevar alegría a la gente de las zonas rurales olvidadas y carenciadas, creo que es una misión fundamental del magisterio, de los compañeros universitarios, de los estudiantes y de los profesores. Es decir que estamos retomando la bandera del querido maestro Julio Castro y de otros tantos colegas que siguieron su línea. Y hablando de retomar, con Panchos, en enero, febrero, tenemos las misiones culto-gastronómicas allá en Jauregui Berri, donde retomamos este tipo de tema, y retomamos, y disfrutamos con los compañeros realmente allá el verano. Elways, seguir contigo, Pancho, no te vayas, no terminamos, vos sos un miembro más de este programa, Arcilla. Seguir contigo lo que estamos hablando antes de todo esto de las posturas que estuvimos escuchando las distintas agrupaciones, más allá que alguna falta, esperemos que llegue antes de finalizar el programa, de lo que era la cultura popular, vos estabas con el tema del carnaval en particular. Recordar a la gente, de hecho, en los grupos en que has participado, si nos da el tiempo. No, te da así. Mira, empecé en Los Andros, Jokers, Espantapájaros de Medianoche, Jean Boqueña, Sociedad Anónima, La Soberana, Trolar de Tambor. Y este año estoy haciendo la apuesta y escribiendo para Quimbara. ¡Qué currículum! ¿No? hoy hablábamos que te faltó revista. Sí, me faltó revista. Este año me habían llamado para una revista, pero la propuesta era, desde el punto de vista del personaje, el mismo personaje que yo ya había hecho otra vez, por la cual yo gané un premio, el premio de Mejor Figura de Lugolos. Y no soy el común de los carnavaleros que cuando tiene un éxito con un personaje lo repite. Me parece que uno como artista tiene que tener otros objetivos. Entonces decidí, más allá de la amabilidad de la gente de la revista, del dueño, de los amigos y lo demás, decirles que no, que dejaba mi lugar para otra persona, porque subir a hacer el mismo personaje no me parecía bueno. Muy interesante todo lo que se ha dado hoy, cómo todos los temas han tenido conexión, ¿verdad? Pancho, no es por casualidad, sino por causalidad. El saludo, disculpa, para Valentina, que también está en Facebook, dice, te estoy escuchando, cuántos recuerdos de la época del CEN y del pasadito que hicimos a Durazno. Hace un tiempo fuimos un fin de semana a Durazno, comimos mucho cheeseburger, y supuestamente fuimos a un curso de ludoteca con el amigo Raimundo Dinelo y esa gente, pero no me acuerdo mucho del curso. Sí de los bailes de una escuela que fuimos y de los cheeseburger. ¿Puedo decir una cosa? ¿No comiste hamburguesa con queso siendo cheeseburger en Durazno? No. En Durazno cheeseburger. Es muy fuerte. Yo lo que comí en Durazno fue un cordero a la cerveza, que hasta hoy me acuerdo. Sí, época en que Gabriela Verde vino 3 días después. Cordero. Me la encontré en un día del cobro en primaria, un martes, con la mochila al hombro, que recién había llegado a Tres Cruces. En fin, la dejamos salir, a ver, la señora. Perdimos el ómnibus y bueno, tuvimos que quedarnos un día más. Lo perdieron por horas. Y bueno, tal, viste que... Muchos ómnibus también. Muchos ómnibus. Bueno, el amigo Octavio de Canelones, que quiere entrar donde no puede, pero ya lo vamos a tener aquí. Gabriela. Volvamos a todo esto de la cultura. No, lo que Pancho decía, lo de las misiones sociopedagógicas, lo que decía Edelweiss, de llevar a determinados lugares todo esto que tiene que ver con el magisterio se une a todas estas movidas culturales y todo lo que contaba Edelweiss y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el carnaval, con el teatro. Qué experiencias maravillosas hay dentro del magisterio, y no solo no en Montevideo, no nosotros por estar en Montevideo solo compartimos, sino también en el interior del país, en zonas tan alejadas de las ciudades, la importancia. ¿Cómo se conjuga eso, Edelweiss? Vuelvo a la pregunta inicial, lo artístico, lo popular, dentro de la aula, dentro de la comunidad escolar. Y me parece que como maestro, si no intentás que el niño sea feliz primero, no puedes hacer nada. Con solo aplicar el programa, no. Y me parece que todo el ámbito de la música, del teatro, de la danza, los lleva a vivir desde el punto de vista corporal y espiritual un contacto con cosas que han pasado o con la creación, en base a lo que ha pasado, con creación. Y eso es importante para armar una clase, a mí me parece. Lo mantuve siempre en la escuela que estuve, y para mí lo fundamental era que el niño fuera a la escuela a ser feliz. Después va a haber un momento en que la vida lo pone en situación de aprender otras cosas, y bueno, por ahí funcioné durante muchos años hasta que un día dije basta. Nosotros también, compañeros, acá en la mesa de fútbol uno se encuentra con todos los compañeros y eso. Estamos con la compañera Irma de Canelones, que tiene una invitación importante para hacer. Bueno, hola, buenos días. Un saludo a todos los oyentes. En nombre de Emu Canelones, hay muchas compañeras, muchos compañeros maestros y no maestros que creen que esta pelea en contra de la impunidad continúa, que hay que seguir construyendo memoria, que hay que seguir construyendo condena social, y por eso el 20, que es el 20 a las 19 horas desde el obelisco, dado que el 20 es una fecha muy significativa y que todos los 20 vamos a seguir encontrándonos en la calle por esta pelea, convocamos a marchar. La memoria no perdona, la memoria no olvida, el viernes 20 de enero, pasando por el pico hasta la libertad. Convocamos a todos aquellos que consideran que es un poco de actitud y que hay que seguir peleando contra ella. Saludos. Bien, perfecto, con el abrazo para Irma y para toda la gente de Canelones que anda acá en la vuelta. También pasaba Carol Portis y saluda. Seguimos con estos últimos minutitos de arcilla. Gabriela, Silvana, Noelia, no sé, temas que van quedando colgaditos. Pancho, ¿cómo está la movida en Durazno? Así, cortito. Bueno, estamos por un logro fundamental que es el comodato por 30 años de un terreno del CEP, que va a salir en estos primeros días de diciembre y el cual nos permitirá justamente trabajar en el área cultural, todo para los maestros, para que sea también la casa de los compañeros que van, ¿no? Y donde puedan desarrollar sus proyectos en diversas áreas las compañeras y compañeros que trabajan todo en parte artística, cultural. Una vez que tengamos la noticia, para luego tener una casa de los maestros en la que estamos trabajando, bueno, y estamos también trabajando en todos aquellos temas que van en contra de la enseñanza, y por eso la posición que trajo Durazno de no a esta ley de enseñanza y no a la participación, porque somos coherentes, como siempre lo ha sido nuestra filial. Un abrazo a Pancho, las gracias por haber estado aquí. Una cortita, Noelia, en esta revista que ha sido hoy Arcilla. Bueno, un poco con el tema y contarle a los compañeros que bueno, como algunos sabrán, nuestro sindicato se ha ampliado, ha reformado buena parte de lo que era el sótano o el viejo sótano del sindicato, y ha quedado un espacio muy muy bonito donde algunos compañeros hemos empezado a trabajar en un proyecto de espacio cultural, con la idea de que sea un espacio donde todos los maestros puedan exponer no solamente todos sus trabajos que están vinculados con la educación, sino también aquellos que muestran otras vetas de su personalidad, que en muchas de ellas conviven con el magisterio, como hablábamos antes. En torno a eso, contarle dos cositas cortitas. Todos los jueves, 18:30, nos estamos juntando por acá. La idea es llamar a todos aquellos compañeros que tengan ideas para aportar, y hablar que el 18 de diciembre va a ser la inauguración de este espacio. Entre otras cosas, vamos a armar un mural fuera donde vamos a contar con el aporte de algunos compañeros y vamos a dejarles por ahí. Bueno, con el permiso de las compañeras, hoy el final va a ser para Edelweiss, que se va a despedir y va a dar el pase para que Adriana tome el aire de la 36. Así que Edelweiss, el final de esta revista que Farcilla hoy es tuyo. Bueno, agradecerles el haberme permitido llegar otra vez a Demu. La verdad que extraño el contacto con la gente, no extraño el sistema para nada. Al sistema le cerré las puertas, bajé las cortinas y no en vano entregué mi cese el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Me parecía que era una fecha espectacular para mí para entregar el cese. Así que agradezco a todo el que me ayudó a irme rápido. Una buena onda a todos los que siguen trabajando y que veo que seguimos desde Julio Castro para adelante en la misma lucha. Un beso grande. Chau, chau. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.